Profundas contradicciones dialécticas se acaban de despertar en el peor personaje del país en la serie más rara del mundo. Rodolfito Correa Correas está dispuesto a enfrentarse a sus amigos para ver qué les pasa luego de tener una charla íntima y aparentemente amorosa con su antigua novia, María Eugenia Vidal. Vayamos ya a los hechos de esta intrascendente forma de entretenimiento. Correas. Sí. El muy turro estaba hablando con la gobernadora esa, María Eugenia Vidal, recordando el pasado, los dos muy melosos. Es evidente que pasa algo entre ellos y ninguno lo quiere confesar. Ese comediante triste y boludo me acaba de romper el corazón mal. Ay, tranquila, Clarisa. Yo te entiendo. Es un tipo que no tiene consideración por nada, que juega con los sentimientos de las personas. Mirá lo que le hizo a su mejor amigo, Ramiro. Lo condenó a hablar como un oligofrénico por el resto de su vida. Bueno, yo fui medio pelotudo, pero yo hablo así por otro motivo. Además, le sacó cualquier tipo de posibilidad de prosperar en la vida, porque le robó cada una de las ideas que tuvo a lo largo de los últimos meses. No creo. Porque ahí hay la motoneta que cuando funciona hace un pochoclo, dice la cometé. Con eso voy a hacer mi salario. Y además, sistemáticamente le impidió mantener relaciones sexuales a lo largo de estos días, evitando que se dé cuenta de que su sexualidad no asumida es la de clavarse animales recuperados del zoológico. Estuvo así cerca de darle murra a la orangutana Sandra, pero el Rodolfito lo convenció de que no lo hiciera. Pero, Susana, eso no es verdad. Lo de los animales nunca pasó. Yo, la verdad que, por más pelotudo que sea, Rodolfito, todavía lo respeto por haberme mostrado que yo en esta vida podía. Ramiro, no te entendí nada, pero no te preocupes. Acepto tu elección sexual. Eso explica por qué estabas tan preocupado de que llegue mi pequeño caniche, Camilo Cienfuegos, a nuestra frustrada cita de A3. Estimados, perdón que los interrumpa, pero he venido a hablar con ustedes, mis antiguos amigos que ahora han conformado un eje del mal y que me miran raro. Hablando de miradas raras, un tipo le dice a su mujer: me he perdido en tu mirada. La mujer le dice: qué romántico. A lo que él responde: no, de verdad, me perdí, como sos visca, no sé para qué lado estás mirando. Hermoso, lo tendría que patentar. Ahora que no hay más kirchnerismo, podemos volver a contar chistes de viscos. El 2016 es nuestro año, Roque. Vengo a hablarles porque después de pensarlo mucho, después de que me hayan dicho que los lastimé, ahora me voy a tomar el palo. Sí, me voy. Me voy de este famoso nightclub que ha sido mi casa por estos largos días y trataré de encontrar un nuevo destino para no volver a verlos nunca más. Ay, qué triste noticia, Rodolfito. No te preocupes. Por más que seamos el eje del mal y te odiemos con todo nuestro cuerpo y alma, vamos a hacerte una fiesta de despedida. Vamos a estar todos, te lo prometo, y vas a poder hacer por última vez tu show en este escenario. Gracias. Gracias, Roxana. Me das una alegría bárbara. Espero con ansias esa fiesta en donde todos estaremos. Sí, sí, sí, yo también. No veo el momento de cagarte completamente la vida. ¿Qué cosa? No, nada, que hasta sería bueno hacerte una misa, eso nomás. Vamos a empezar a organizarla, no te preocupes, ¿eh? Pero ya estamos cerca del final y como corresponde lo vamos a hacer con toda la magia y el despliegue técnico que nos caracteriza, o sea, no va a haber nada del otro mundo. Rodolfito aceptó que hicieran un show de despedida, mientras que Ramiro acaba de percatarse de que las intenciones de Roxana son mucho más malvadas que las que él esperaba. ¿Qué pasará? Seguinos la semana que viene en un capítulo más de la serie que trata de distraerte de las miserias electorales de estos días. ¡Correas!